94.3 FM Río. Si ya estás bailando en casa, arrancamos bien. Si te puedo despertar con esto, cuánto mejor. Si nos sacamos un poco la mufa de la semana hoy, más feliz me pongo. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron la semana? ¿Bien? Hay menos bicho, andamos más tranquilos. Hay que seguir usando barbijo, eso sí. Por favor. Señor Samir Badur, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Bien, bien. ¿Qué puedo decir? No sé. ¿Qué puede decir? ¿Qué quiere que le diga lo que tiene que decir? Bueno, vos sos el director del programa. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere que le diga? Le diga lo que le pase por adentro. Y bueno, tuve una semana común y no pasó nada. Excelente. ¿Qué puedo decir? Me alegro mucho. Así se presenta el señor Samir Badur, que es el operador de este programa. ¿Viste? Poca gente le da pelota a los operadores. Yo te digo una cosa, si los operadores no estarían acá, nosotros acá menos. Esto es simple. Si ellos no te llevan el hilo de lo que vos querés hacer, menos. Entonces, bueno, es tan importante un buen operador para un programa de radio como la persona que está delante del micrófono. No te quepa la menor de las dudas. Por eso, bueno, le agradezco a Samir esta deferencia que tiene para con nosotros. Es una excelente persona y un mejor profesional. Después le paso a cobrar. Profesional. Después le paso esto, lo que sale. Bien, despídase. Chao. Bien, listo, ya está. Suba algo ahí. Suba algo ahí, una periqueta ahí. Muy bien, terminó con el chan. Che, linda semana, ¿eh? Puede ser que no se desperote el fin de semana largo este que tenemos, extra largo. Para algunos arrancó el jueves al mediodía, salieron de trabajar, básicamente me refiero a los empleados públicos que trabajaron hasta el jueves al mediodía, después chao. Tienen viernes, sábado, domingo, lunes, vuelven el martes a la mañana. Otros no tienen esa suerte. Otros trabajan igual, nosotros estamos acá. Bien, dicho esto, vamos a arrancar con lo nuestro de todos los domingos. Y te cuento, el mundo tuvo al viernes 452.000 contagios y hubo 8.000 muertos. Hay tres países que se están destacando por la cantidad de casos. Son Estados Unidos, Rusia y Brasil. Yo me preguntaba, antes de arrancar, cuando armamos un poco la estructura de la apertura, si sirve de alguna manera seguir con esta historia de contarles estos números. Y ante el planteo este que venimos haciendo desde hace un año y medio a esta parte, creo que sí sirve. ¿Y sabes por qué sirve? Sirve para recordar, sirve para tener presente, sirve para seguir cuidándonos, sirve porque la gente se sigue muriendo, sirve porque tenemos que seguir cuidándonos. No es un pasado el COVID. El COVID está presente, anda dando vueltas. Hay otras variantes, va a haber más variantes. Hay gente que dice que vamos a convivir con el COVID durante muchísimo tiempo, mucho más del que pasó. Y de paso, porque nunca te olvides que tenemos en este país 115.000 almas que ya no nos acompañan. 115.000 argentinos que murieron en este país por esto. Entonces me parece que tenemos que darle la entidad que tiene. No pasó, pasa. Si no pasa tanto como antes, es porque hay el 50% de los argentinos vacunados. Ahora, si lo invertimos, decimos también con verdad, con causa justa, que hay el 50% de los argentinos que no está vacunado. Entonces, que no te asombren las cifras de los vacunados, porque si le restás al 100 el porcentaje, lo que te queda son los no vacunados. Y hay que cuidar esos que no están vacunados. Y hay que insistirles a esos que no se vacunaron que se vacunen, porque son un factor de riesgo para toda la gente que anda dando vuelta. Entonces, cuidado con los números. Y no pasó. Esto no es historia. Esto es presente. El bicho sigue dando vueltas. ¿Sí? Bien. Brasil tuvo 18.000 contagios, 530 muertos. Y China, para variar, presentó 25 casos. Tomá, así de simple. Uruguay aplicó 1 millón de terceras dosis, 1 millón de terceras dosis, a personas que tenían o presentan algún factor de riesgo. Esta semana fue lindo porque el gobierno ruso anunció que la Organización Mundial de la Salud estaba lista para aprobar la vacuna de Sputnik. Mirá lo que estamos hablando de la vacuna de Sputnik todavía, ¿sí? Con la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué esto? Porque fue la que nos vendieron de una. Fue a donde fueron y negociaron. Fue lo que hicieron millones de plata y por donde nos mataron a nosotros. Porque si esta negociación no se hubiese dado, si esta gente del gobierno hubiese optado por hacer las cosas como todo el resto del mundo, nosotros estaríamos todos vacunados. Pfizer y chao, y otra cosa. La Organización Mundial de Salud aún no terminó de aprobar la vacuna de Sputnik. El gobierno ruso anunció que estaba lista para aprobar por parte de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud no dijo una palabra de lo que dicen los rusos. Uno de los dos miente. ¿Cuál de los dos? No sé. Pero uno dice que ya está, obviamente que a los rusos le conviene que esto se destrabe de una buena vez por todas. Pero pensá que nos vendieron esto hace 10 meses, 11 meses, que la vacuna rusa, que esto, que festejaron cuando, ¿viste? Así estamos. Estados Unidos ha registrado la inflación más alta en 30 años. Al mes de agosto anualizada, la inflación americana dio un 4,3%. 4,3% anual y están escandalizados. Mira si vinieran un ratito a la Argentina. 50%. Esto lo tenemos por mes nosotros. Tenemos altamente entrenado en inflación. Una locura. Qué bárbaro. Realmente. Una comisión independiente esta semana, esto llama la atención porque de repente por ahí son esas cosas que uno no le da bola, pasa de largo, y me pareció importante compartirlo. Esta semana una comisión independiente sobre abusos de la Iglesia Católica en Francia presentó un informe donde lograron probar 330.000 casos de pedofilia desde 1950 a la fecha en la Iglesia de Francia. Te repito, Francia. Probaron 330.000 casos de pedofilia desde 1950 hasta la fecha. Da para pensar, ¿no? A mí se me hace un nudo en la panza con esto. Así de una. Lo mismo que cuando lo leí por primera vez. Me parece que habría que repensar un montón de cosas. Repensar y poner, no te digo, por ahí uno no se puede meter en cuestiones de fe porque es otro tema, pero este tipo de hechos, 330.000 casos de pedofilia. Bien, China está sufriendo situaciones económicas complicadas con un avance del gobierno sobre el sector privado. Cualquier semejanza con lo que pasa acá es más o menos lo mismo. El gobierno se mete con lo que quiere manejar todo, exactamente igual que acá. Ya les voy a leer una nueva invasión gubernamental en las empresas, en este país. ¿Vos tenías bolívares guardados, Sam? ¿No? ¿No ahorras en bolívares? ¿No? Bueno. El bolívar es vos sabés, la moneda de Venezuela, y le acaban de quitar 6 ceros al bolívar. O sea que un billete de 1 millón fue cambiado por un billete de 1 peso, un bolívar. ¿Sí? ¿Te acordás en la Argentina cuando pasaba eso? Cuando una vez por año, cada 2 años, sacaban ceros, cambiaban la moneda, le sacaban ceros, ¿te acordás? Yo me acuerdo mucho de cuando un dólar era 1 peso. La dolarización de la economía. qué sueño, ¿no? Yo sé que fue un desastre, pero nos dejaron soñar al menos por un tiempito, que cuando iba, no podías salir y ibas afuera y comprabas un peso, un dólar, igual. El presidente de México, Manuel López Obrador, ha insistido, y escuchá esto porque es mortal, el presidente, ahí te muestra la calidad de persona, ¿no? De los gobiernos, estos son los amigos de Alberto, este es el que lo llevó a Fidel a la cumbre de México. El presidente de México, Manuel López Obrador, ha insistido en que España le pida disculpas a México por la conquista. Qué raro que no dijo que los conquistadores le piden disculpas, están todos muertos. Bueno, a este nivel son los delirios donde estamos viviendo. Muy complicado está el presidente Bolsonaro en Brasil, con muchas marchas en la calle en su contra, y defendió el uso de armas para que la gente se arme. Quiere que ande todo armado, entonces cuando se arme por enseguida se termina. Así de corto. Es un tema mundial la presión militar que China está ejerciendo sobre Taiwán. China considera que Taiwán le es propio. Ellos piensan que la isla de Taiwán pertenece a China. Y esta semana hicieron sobrevolar la isla de Taiwán con 150 aviones chinos que pasaron de un saque. Imagínate el despelote. ¿Sabes qué me acordaba? De las películas y los documentales de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania bombardeaba Inglaterra. Seguramente tenés que haber visto alguna, ¿viste ese ruido ensordecedor de los aviones arriba? Bueno, 150 aviones sobrevolaron la isla de Taiwán. Esta semana también se otorgaron los premios Nobel. El premio Nobel de la Paz se le otorgó a los periodistas María Reza y Dmitry Muratov por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión. Es interesante el destacar los motivos. El caso de Dmitry Muratov es un periodista ruso, y el Nobel destaca que fundó el periódico más independiente de Rusia en la actualidad. María Reza fundó el portal Rappler, desde donde se documentó cómo se utilizan las redes sociales para difundir noticias falsas, acosar a los oponentes y manipular el discurso político. Libertad de expresión. Premio Nobel a la libertad de expresión, me parece excelente. Excelente. El gobierno ruso convocó a un grupo de científicos internacionales para cooperar en la investigación sobre los efectos positivos de la vacuna Sputnik. Sí o sí quieren que la aprueben. Entonces llaman a científicos de todo el mundo para que le den, bueno, entiendo que le van a pagar, ¿no? Algo para que digan que esto sirve. Y cuando yo escucho todas estas cosas, que la Organización Mundial de la Salud todavía no se la aprobó, y ellos dicen que sí, que están llamando al científico para que la validen, digo, ¿qué carajo me pusieron? Porque es inevitable pensar, yo estoy vacunado con esta porquería. ¿Con qué carajo me inyectaron, ¿entendés? A mí y a un montonazo de gente que como yo se sentó ahí, pum, y se la pusieron. Qué bárbaro. Microsoft confirmó que detrás del 58% de los ciberataques que ocurren a los gobiernos, entidades gubernamentales y demás, están los rusos. Hoy por hoy, el capital más importante que tienen los rusos de armamento es el ciberataque. Ciberataque. Te dejan en pelota en un segundo. En Argentina hubo 1.086 contagios con 37 personas fallecidas. Tuvimos más personas fallecidas que la China. ¿Entendés? Es loco, pero es así. Alcanzamos el 51% de vacunación con doble dosis. Es lo que te decía hoy. Si el 51 está vacunado, el 49 no. Entonces, una cosa es decir que el 51 está vacunado, ¿sí? Y otra cosa es decir, en la Argentina, el 49% de la población no está vacunado. Se incendiaron 40.000 hectáreas de terreno en Córdoba, hubo 3 muertos. 40.000. ¿Tenés idea de lo que son 40.000 hectáreas? Es mucho, ¿no? Por favor. Esta semana apareció también el presidente, que está en campaña. planteando las bases de esto que se denomina una nueva estrategia electoral y partidaria frente a empresarios. Y realmente ha cambiado el discurso. El presidente tiene de nuevo coach ahora y tiene un discurso con una dialéctica que ha abandonado la rivalidad, ¿no? Y plantea otro tipo de cuestiones diferentes. Básicamente, el plan que están llevando adelante es tratar de poner más gente trabajando. Y vienen a hacer un discurso de tipo afirmativo donde prevalece el sí, ¿no? No el sí se puede, ese sí se puede era de Macri. Entonces le sacaron el se puede y dice sí, sí. Que recuerda, obviamente, cada vez que dice sí, uno se acuerda de Macri. Pero el nuevo coach que tienen, el publicista oficial, se llama Antonio Gutiérrez Rubí y es español. Y frases como la que, te digo, no lo pude grabar al presidente, pero decía como que le digo sí al trabajo y no al desempleo. Digamos sí al que invierte y no al que especula. Digamos sí a la Argentina que nos merecemos y no a esa Argentina que tantos dolores nos trajo. Frases como estas fueron las de Alberto, a lo que remitió a mí particularmente, a los que tenemos ya unos años, a esa afamada promoción de Terrabuzzi que le decía dígale sí a Tita, dígale sí a Terrabuzzi, que creo que la hacía Cacho Fontana, sé que lo busqué y no la encontré. La googleé y no la encontré, sí encontré con música, que decía, dígale sí a Tita, dígale sí a Terra. Bueno, la campaña del sí va a ser lo que va a privar de acá en más en el presidente, con un discurso más tranquilo, más masado, digamos. Porque si no, tienen miedo, la gente que lo coachea, tiene miedo que vuelva a decir lo que alguna vez dijo, de los indios, de todas esas cosas. No quieren más eso. Ya. La gente se cansó, dicen eso, entonces bueno, vamos a agarrar para otro lado, lo que no significa que haya cambiado la idea, porque la de los indios fue propia, ¿te acordás? Bien. Ay, Dios. Ahí está. Salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Esta cosa que dijo así, esta le nació, ¿no? Bueno. Entre esto que le dicen lo que tiene que decir y que lo mandan a los barrios, a juntarse con los vecinos, presidente de la nación sentado con los vecinos. Bueno, ¿no habrá cosa más importante que hacer en esta Argentina que tiene el 50% de pobres, por ejemplo? Donde 10 chicos, 8 no comen, o comen mal, para que el tipo se junte con los barrios y pele una lapicera. A ver, la lapicera que tiene es una Mont Blanc, una lapicera, la lapicera negra que tiene de tinta, de pluma. Una lapicera que vale 80 lucas. Con esa lapicera de 80 lucas el tipo se sienta a hablar con los vecinos. Es horrible, me parece bien que entre en contacto, pero hay otros canales, me parece. Me parece brillante. Es más, obviamente, nos gustaría que apareciera Fernández por acá, entre la radio lo hablábamos, charlamos. Sería realmente para nosotros un honor que un presidente de la nación nos acompañe en este programa. ¿No es cierto, Sam? ¿Te gustaría tenerlo Alberto acá sentado? Yo sé que te gustaría acariciarlo a Dylan, pero bueno, ese es otro tema. El otro tema también interesante fue que esta semana fue sobreseída la señora de Kirchner en la causa que fue impulsada originalmente por el fiscal Nisman y que investigaba si el pacto de Argentina con Irán había constituido delito. También fueron sobreseídos el resto de los imputados en la investigación. Ahora va a intervenir una sala de la Cámara de Casación Penal en este tema. Y obviamente provocó un montón de cuestionamientos y broncas este fallo. Alberto Fernández, allá atrás, cuando era el otro Alberto, el que la criticaba a Cristina, había planteado críticas al pacto con Irán, que no es ni más ni menos que convalidar esto de lo que fue el atentado de la AMIA. Y Nisman, según los que lo escucharon a Nisman, tenía plena prueba de que la firma del pacto con Irán era realmente algo doloso. Y iba a presentar todas las pruebas y lo mataron. Entonces, bueno, no solamente que se está pasando por alto el tema de la muerte del fiscal, que nunca se supo, pero que es otra causa la de Nisman, la muerte de Nisman es otra causa. Esta concreta, la del pacto con Irán, sin llegar a juicio y sobreseyendo a todos los participantes, porque acá zafaron todos, absolutamente todos, marca un antecedente, porque sin llegar a juicio sobreseyeron. Normalmente hay que pasar por un juicio, por una serie de pautas, de etapas que tiene la justicia para llegar a sobreseer o para llegar a culpar o a condenar. Hay un proceso previo. Acá no. Acá dicen que no hay antecedentes, si bien es legal, entre comillas, hay un proceso que seguir, y ese proceso es el juicio, donde se muestran las pruebas, donde se escucha a los involucrados, donde se presentan cosas, y después los jueces deciden si es culpable o inocente, la sobreseen, ¿se entiende? Acá no. En este caso, una vez más, se está mostrando este camino de impunidad que nos está mostrando la justicia argentina. Esos jueces que fallaron ahora el sobreseimiento, me están diciendo, dale que va, y vamos, va encaminado, ¿no? Un poco la idea de cuando entraron, que entraron para limpiarle todas las causas que tiene pendiente esta mujer y toda la banda esa que la seguía. Acá hay varios, ¿sí? Varios. Y de los dos lados se escuchan cosas totalmente diferentes, ¿no? Escuchar la gente de la comunidad judía es atroz, la gente que perdió familiares. Como así también escucharlo al kirchnerismo duro, que dice, bueno, por fin se demostró que esto era de una determinada manera. O sea, esta división intelectual que tenemos, esta división de creencia para la gente que está convencido de una causa, no la cambiás. El kirchnerismo feliz porque demostramos que Cristina era inocente, y vamos a demostrar de que todas las causas que están contra Cristina fueron armadas. Fue Loffer, esta confabulación de los medios y la justicia. La cuestión es que, bueno, la causa sigue ahora, la va a tomar otra cámara y va a seguir, obviamente, va a seguir. La que también va a seguir es la causa que se investiga el Olivos Gate, la fiesta en Olivos, la fiesta de Fabiola Yáñez, y hay una pelea entre los jueces por quién toma la causa. Hasta acá lo que pareciera que va a pasar es que la va a terminar tomando la jueza Arroyo Salgado. ¿Quién es Arroyo Salgado? Si te acordás, Arroyo Salgado es la doctora Arroyo Salgado es la ex esposa de Nisman, del fiscal Nisman. ¿Te acordás que ella no estaba en la Argentina y que pidió por favor que la esperen para cuando ella quería llegar a la autopsia de Nisman y Minga la esperaron? Hicieron la autopsia, ella llegó, ya estaba listo, cerrado. Lo que encontraron. Bueno, bien, ahora parece que ella va a quedar con la causa de los libros de Olivos Gate, la fiesta de Fabiola y los ladridos de nuestra querida mascota. Esta semana también, porque viste que se abre todo ahora, viste, está todo abierto, no todo, pero casi todo. Tenemos una semi vuelta a la presencialidad en un montón de actividades, como que pareciera que podríamos andar de manera diferente. Esta semana hubo un acto en la cancha de Nueva Chicago, un acto partidario, que participó el presidente Fernández, Máximo Kirchner, Luis de Lía, intentando con este acto tratar de contener a los movimientos sociales que están decididamente enloquecidos ahí todos los días haciendo manifestaciones, pero que como nunca están dentro del gobierno. Porque no recuerdo en otros gobiernos que la gente que conduce los movimientos sociales ocupen cargos. Más que nunca los movimientos sociales están directamente relacionados con el gobierno. No solo en una relación de tipo de contacto, sino que son el gobierno. los funcionarios, los que manejan los planes, son funcionarios del gobierno, la gran mayoría. Emilio Pérsico, lo ubicaba Pérsico, tipo pelado, pelo largo, blanco y barba larga, blanca. ¿Lo ubicás? Es secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social. Básicamente manejan toda la plata que va ahí. Es un fangote de plata. Y como estaba toda la cancha llena, ¿eh? 40.000 personas en la cancha de Nueva Chicago. Eso le valió otra historia. Pero lo que quiero rescatar de esto es lo que dijo Pérsico. Entre otras cosas dijo, y yo lo digo de la manera más brutal, refiriéndose a la continuidad de Alberto y del movimiento, dijo, yo lo digo más brutal, creo que esta democracia de la alternancia no camina, esto sí lo tengo grabado, y yo digo, dice, lo más brutal, creo que esta democracia de la alternancia no camina. Quiero construir una democracia donde el movimiento popular gobierne 20 años en la Argentina. ¿Escuchaste? Quiero construir una democracia donde el movimiento popular gobierne 20 años en la Argentina. Estaba el presidente ahí. Otra vez, la semana pasada, ¿te acordás que hablábamos de Ishii? Que dijo más o menos parecido a esto, se tiró contra los periodistas que le decían afloje el muchacho. Y este nos está diciendo que basta de democracia, que quiere de repente otra cosa. Que la democracia no camina, Pérsico. ¿Cómo uno puede tratar de entender esta serie de frases sueltas que se empiezan a repetir cada vez más, con más cercanía, de bocas diferentes, de funcionarios diferentes que tienen una misma idea? Es la construcción de una autocracia, que es lo que vinimos diciendo desde hace un tiempo largo. Se quieren quedar, no importa cómo. Quieren quedarse. No se quieren ir. Particularmente algunos porque si salen de los fueros van en cana. Y otros porque están muy cómodos como están. Sacan los movimientos sociales de la calle para pedir cada vez más plata. Plata que manejan ellos. Es millonario. Millonaria la plata que mueven. Y ahora nos dicen que la democracia no camina. ¿Cómo cuerno va a caminar la democracia con tipos como estos que se quieren perpetuar de por vida en el poder y cobrar, seguir viviendo de la teta del Estado? Y hacer vivir de la teta del Estado a millones de piqueteros. Con cada vez más planes sociales. Cuando la gente lee o escucha que gente con planes cobra 80, 100 lucas por mes, ponele que no sean 100, ponele que sean 80, ponele que sean 50 lucas y no hacen un carajo, es lo que te tiene que brotar de adentro porque es natural. Están tratando de ver cómo hacen para obligarle a hacer un laburo a algunos. Pero imposible. Si vamos por la parte privada, cerraron la mayoría de las empresas. ¿A dónde cuerno van a laburar? Y en todo caso le van a sacar el laburo a la poca gente que lo puede agarrar, que está desempleada, que no tienen planes. Y la otra, si lo van a hacer laburar y le van a sacar los planes, ni te digo, se llama un quilombo de Padre y Señor Nuestro. Entonces pasa un poco por ahí el ideario de esta gente para los cuales la democracia no camina y pretenden tener más plata para quedarse más tiempo. Mirá, el gobierno está impulsando un proyecto de intervención estatal en las empresas. Esto es un poco lo que hablábamos de los chinos al principio. El gobierno está impulsando un proyecto de intervención estatal en las empresas. Esto está relacionado con lo que planteó Máximo Kirchner esta semana respecto a que... Para el gobierno, la economía es algo que básicamente está conectado con el Estado y el sector privado. Juegan entre los dos un papel muy importante. El sector privado un papel secundario y el Estado un papel preponderante. El sector privado está para ser controlado, para ser intervenido y para ser regulado por el Estado. Entonces, esta iniciativa, que está respaldada por la CGT y la CTA, en donde los gremios y el Estado pueden meterse en las compañías privadas para discutir relaciones laborales en compañías de más de 100 empleados, es realmente es atroz. Y establecen la intervención de la Superintendencia de Relaciones del Trabajo, que depende del Ministerio del Trabajo, en la tarea de verificar condiciones laborales de higiene y de género. Se te meten por todos lados. Y algún agujero legal le encuentran. La cuestión es meterse. La cuestión es estar, la cuestión es que un empresario privado no puede tomar decisiones por sí mismo de esa empresa que él hizo, llevó adelante, se mató para seguir, dio laburo, creció, ahora se le meten estas lacras, estas larvas adentro, como en todas las empresas del Estado, pero no le bastan solamente las empresas del Estado para meterse, sino que ahora se meten en las empresas privadas. Esta semana sesionó el Senado y sancionó el Senado algo que estábamos todos esperando con muchas ansias en este país que tiene el 50% de pobres. Y vos me dirás, ¿qué sancionó el Senado? Bueno, yo te voy a contar. El Senado declaró esta semana el Día Nacional del Kimchi. ¿Sabés lo que es el kimchi, Sam? ¿Un qué? El Día Nacional del Kimchi. El kimchi es la comida nacional de Corea. ¿Comiste kimchi? ¿No? Bueno, el kimchi es un plato coreano hecho a base de preparación fermentada que tiene como ingrediente básico a la col asiática o repollo, el repollo chiquito, el repollo pequinesis. Decime una cosa, hay que estar muy al pedo para hacer estas cosas, ¿no? ¿No te parece que este país está para otras cosas? Lo que es la clase política, ¿sí? Hay una encuesta de esta semana de Management and Fit que da cuenta que 6 de cada 10 argentinos son muy pesimistas respecto al futuro de la economía del país. La pandemia ya no está entre las preocupaciones principales que reportan los argentinos. De terror. Por cada empleo que se perdió en el sector privado, viste, con la pandemia quedó el tendal, tierra arrasada, por cada empleo que se perdió, se han creado en este país 3 en el sector público. Es simple así. Si cada tipo que se va de la privada te llevan 3 al Estado, y no, y prácticamente pasa, le cambió la vida, ¿viste? Te nombran el Estado, chao. El 70% del argentino prefieren un laburo estatal al privado. Una nota de Diego Cabo de esta semana, larga nota que leí, dice que en la Argentina, en 1945, la Argentina representaba el 2.7% del comercio mundial. 1945, ¿te suena qué pasó en el 45 en este país? Representaba el 2.7% del comercio mundial. Hoy representa el 0.2%. Lo que caímos, ¿no? Lo que hemos caído. Habló el canciller, ex canciller Felipe Solá, dijo que lo despidieron por WhatsApp. Así estamos. Así estamos. Es terrible. Realmente terrible. Bien. A ver, hay mucho más, digamos, certezas acerca de lo que pasó la semana pasada con el tema del corte de las redes, y que el mundo quedó, se desconectó el mundo, digamos. Estas costumbres de vivir, ¿no?, pendiente de la comunicación, del WhatsApp, del Facebook, del Instagram, de las redes, por horas causó hasta pánico en la gente. Hay una teoría, y con esto cierro, hay una teoría que anda dando vuelta acerca de la incertidumbre que genera en la clase política y en los economistas, en algunos economistas, ¿va? Esto va creciendo, que hay una preocupación en la Argentina por la derrota de Cristina y no por la victoria. ¿Se entiende? O sea, se están empezando a preocupar por la incertidumbre que se genera en este país de lo que va a hacer Cristina si pierde. Entonces, es como que están niveladas, no en la gente, te estoy diciendo en determinados sectores. Hay una situación de incertidumbre porque no saben si esta cierta tranquilidad que hay ahora en la unidad peronista, que nos vamos a juntar todos, vamos todos para adelante, somos todos buenos. ¿Qué pasa si pierde? ¿Cómo puede llegar a entrar en un estado de locura que puede ser impredecible? ¿No? Es terrible. Pero bueno, cada uno analiza como puede. Yo te digo una cosa, y voy a cerrar con esto. Vamos a escuchar, a ver si lo encuentro. Esperá que tenía el audio por acá. Bueno, no sé. Viste que estamos regalando de todo. Estamos regalando bicicleta, heladera, ventana, comida. Bueno, 3 meses de un bono en San Luis, aumento en Salta. El gobernador Kicillof decidió regalar 220.000 alumnos que egresan de la secundaria en Buenos Aires el viaje de estudios. Obviamente lo pagamos entre todos y obviamente es el negociado para la empresa que le tiró 220.000 viajes a donde sea. Entonces, si este va a ser el criterio que va a privar para estas elecciones, pensemos realmente que hay una sola manera de que esto pueda llegar a terminar. No hay otra, no hay otra. Y es un poco el discurso que, no te digo que tenemos que tomar, sino que tenemos que pensar. El criterio que tiene esta gente es que se ha adueñado de esta... La cosa pública ya no es más pública. El Estado, que es de todos, parece que fuera de ellos, y ellos lo piensan de esa manera. Y si nos guiamos por ese concepto, los van a trabajar exclusivamente para perpetrarse en el poder y manejarlos ellos. Todo lo que hablamos, todo lo que hablamos hoy está relacionado con eso. La autocracia que plantearon, el pedido de quedarse que plantearon, el sobreseimiento de Cristina en algo inédito en este país por parte de la justicia propia, que ya prácticamente tienen, el así, desembosadamente regalar 220.000 viajes de estudio, y todo eso significa, es más de lo mismo. Y hay que empezar a pensar que falta cada vez menos para las elecciones. El empezar a cortar esto es no votarlos, es votar otra cosa. Y a lo mejor empezar el camino para terminar el 2023 echándolos del gobierno. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.